Hoy es 13 de junio y celebramos en toda la iglesia la memoria litúrgica de un santo, un gran santo, San Antonio de Padua. El Papa León XIII, un papa de finales del siglo XIX, llamó a San Antonio de Padua el santo de todo el mundo, porque su imagen y su devoción están en todos lados. Es verdad, es frecuente encontrar capillas, templos, parroquias erigidas en honor a este gran santo italiano. Santo que nació en 1195, finales del siglo XII, murió joven, tenía menos de 40 años, 36 años, murió en 1231, pero a pesar de la corta vida, fue la suya una vida muy espiritualmente prolífica, fecunda. Su nombre original era Fernando. Era de Portugal. Originalmente portugués, de origen portugués. A los 15 años fue puesto bajo el cuidado de los frailes de San Agustín. Y ahí estuvo un tiempo, hasta los 24 años, porque a esa edad conoció de manera directa a los frailes franciscanos, a los franciscanos. Y entonces Fernando pidió la admisión en la orden franciscana, y bueno, fue admitido. Hizo la profesión, los votos, la profesión de los votos. Ahí adquirió el nuevo nombre, Antonio. ¿Por qué Antonio? Porque era muy devoto él de San Antonio Abad, que es un antiguo monje, padre del desierto, uno de los pioneros de la vida monástica, San Antonio Abad. Y bueno, se ve que Fernando era devoto de él y por eso eligió este nombre como nombre suyo para la vida religiosa, Antonio. Siendo ya franciscano, un hombre muy preparado, muy culto, tenía el don de la palabra, quiso ir a predicar para convertir a los moros de religión musulmana, quiso ir a predicar al África, más puntualmente a Marruecos. Y fue nomás, pero cuando estuvo en Marruecos enfermó gravemente, lo cual le impidió evangelizar en ese lugar. Estuvo ahí varios meses postrado, enfermo, con lo cual tuvo que regresar a Europa. En el camino de vuelta naufragó, una tormenta fuerte hizo que su barca quedase varada en el sur de Italia. Hay una ciudad en el sur de Italia llamada Mesina y estuvo ahí un tiempo. Y luego se trasladó a Asís y ahí estuvo el último tiempo de su vida, en Padua, Y ahí finalmente murió, ¿no? En la ciudad de Padua. Gran predicador, tenía San Antonio de Padua el don de la predicación, el don de la palabra. Las personas iban en masa a verlo, a escucharlo. Y su palabra causaba lo que debe causar la palabra de un predicador. Causaba la conversión. Muchas personas se convertían. San Antonio de Padua lograba que las personas se reconciliaran, que familias que estaban enemistadas desde hacía mucho tiempo pudieran amigarse, que personas que habían robado pudiesen restituir aquello que habían robado. Todo eso generaba él. Las personas que lo escuchaban se sentían movidas al arrepentimiento, a la conversión. Predicaba mucho contra la usura, se ve que en aquella época era algo bastante común o fuerte en su sociedad. Hay un episodio con respecto a la predicación de San Antonio de Padua. Estando predicando en la ciudad de Rímini, un grupo de herejes impidió que el pueblo fuese a escuchar a San Antonio de Padua. Este grupo de herejes hizo que el pueblo, bueno, se alejara de la predicación de San Antonio. Y San Antonio, un poco molesto, al ver que la gente no la escuchaba, dijo: bueno, me voy a predicar a los peces. Y se fue a un lago y ahí les dijo a los peces: les predico a ustedes porque los hombres no me escuchan. Y hay un episodio que se dice que los peces sacaron la cabecita del lago para escucharlo. La fuerza de su palabra, capaz de alterar partes de la naturaleza, como de hecho ha hecho Cristo, aplacando las tormentas, por ejemplo, las olas del lago. Una vez discutiendo con un hereje, que el cual negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía, San Antonio lo desafió. Y el desafío era el siguiente: había que poner a un animal con hambre, no me acuerdo si era un burro o una mula, con hambre y colocar en una esquina la comida, el pasto que come este animal, y en la otra esquina la Eucaristía. Obviamente, la lógica humana diría: bueno, el animal, al ver las dos cosas, se va a inclinar a buscar la comida. Y para sorpresa de todos, esta burra o la mula fue hasta la Eucaristía, y no solamente que fue a la Eucaristía, sino que frente al Santísimo se arrodilló el animal, adorando. Las criaturas de Dios que adoran a su Creador. San Antonio, además de ser un gran predicador, era un hombre que tenía el don de hacer milagros. Dios obraba a través de él. El que hace los milagros en última instancia es Dios. El que cura, el que salva es Dios, pero Dios nos usa como instrumentos. Y algunos santos los ha usado para curar. Cuenta la historia que a un joven que se había amputado el pie, movido este joven por un fuerte arrepentimiento, porque le había pegado patadas a la madre, se sintió tan mal que, bueno, se amputó el pie. Enterado de esto, San Antonio fue a verlo y le pegó el pie, le reparó el pie, se lo unió de vuelta al cuerpo. Bueno, eso realmente es un milagro de Dios. Y así también con otros episodios milagrosos, bueno, como hemos recién dicho con estos animalitos. Hay algo, una práctica linda en torno a San Antonio de Padua, que es la entrega de los panes de San Antonio. Se bendicen los panes y se entregan. Es algo que tiene su origen también en un milagro. Hace muchos años, una mamá cuyo hijito se había ahogado en un pozo de agua, el hijo se llamaba Tomás, Tomasito le decían. Esta madre, desesperada, le rezó al santo, a San Antonio de Padua, le pidió por la curación de su hijo. Y el niño se curó milagrosamente. Entonces la madre, como promesa, prometió en adelante ofrecer pan para los pobres. Por eso está relacionada la fiesta de hoy, la fiesta del santo, con esto de bendecir panes y dar panes a los pobres. También algunas mujeres le piden a San Antonio para conseguir novio, mujeres que no la pegan con los novios o con las parejas. Algunas le rezan a San Antonio para que San Antonio les ayude a conseguir novio. Esta práctica también tiene su origen, según cuenta la historia, según lo que he leído, en que San Antonio de Padua, a aquellas mujeres que querían casarse pero que eran pobres, recordemos que en aquella época la mujer, cuando se casaba, daba bienes materiales al novio y a la familia del novio para la mantención, la manutención de ella misma y del matrimonio. En aquella época la mujer no trabajaba, con lo cual era una manera de aportar al matrimonio. La dote se llamaba. Claro, pero algunas no tenían dote porque eran mujeres pobres, con lo cual San Antonio de Padua ayudaba. Buscaba recursos, buscaba dinero, cosas materiales. Buscaba la dote para que estas mujeres pudieran contraer matrimonio. Bueno, este santo, ¿no?, que nos enseña la importancia de la predicación. Esto de estar atento a aquel que necesita. El amor a Cristo, por el cual este santo entregó su vida, la empeñó. Su cuerpo reposa en la Basílica de Padua. Yo tuve la gracia de conocer esa basílica en la ciudad de Padua, al norte de Italia. La Basílica de San Antonio, que es imponente, la tumba de él está a un costado del altar principal, a la izquierda, entrando a la izquierda, y es impresionante la cantidad de gente que hay todo el año, no solamente el 13 de junio. por esto de que es un santo famoso en todo el mundo. Siempre hay gente, y mucha gente, frente a su tumba pidiéndole, rezando, pidiendo su mediación, su intercesión. Le pedimos a San Antonio de Padua, entonces, que también podamos nosotros amarlo mucho a Cristo como lo amó Él. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Antonio de Padua ruega por nosotros.